cuando hay discusiones con otras universidades, cuando hay actitud a abrir el campo de lo que se está haciendo, son científicos y eso ha permitido también que SIATA permanezca y logre cruzar diferentes administraciones, por ejemplo. Tenga que cuidar del azúcar, pero si ya soy hipoglicémico diabético, tengo otras condiciones biológicas que implican abrir un azúcar. Acá nosotros somos los diabéticos frente a la calidad del aire, entonces nos va a tocar tomar otras decisiones y ahí va el camino hacia allá. Y a los que nos toca tener el control sobre lo que estamos haciendo, y esa radiación permite que suban esos contaminantes. Los vientos se los llevan por encima y se los llevan por otro lado. Que nos toca, entonces nos toca tener empezar también unas características de mi responsabilidad, no es que los contaminantes desaparezcan. O sea, en la vida normal, cuando no estamos en contingencia, no es que los contaminantes se los estamos mandando a otras subregiones. Entonces también nos toca tomar otra responsabilidad porque eso está llegando a otro lugar. En las épocas de transición, de temporada seca, temporada de lluvias, hay nubes de baja altura que se quedan ahí y no permiten que la radiación caliente esos contaminantes y se nos atraiga. Entonces miren que acá están todas esas variables que son posibles solicitar, me permite jugar, pues el graficador me permite jugar con lo que yo quiera, sacar unos datos, es un graficador básico, ¿cierto? Me permite moverme, me permite dibujar puntos para que hagamos el ejercicio previo que necesitemos de ver qué información vamos a solicitar para descargo. Aquí ya hay un asunto de la documentación que es fundamental en este asunto del Open Data, ¿cierto? De entender cuál es la estructura del archivo, porque si bien nosotros tratamos